Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, hola, damos comienzo a este programa lleno de subversiones sonoras. Un programa que intentamos que tenga mucha música y algunas palabras. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja. Y saludamos a las otras orejas que van desde la Patagonia hasta más al norte de Nueva York. Y por supuesto, emitiendo desde Radio de la Azotea, la primer azotea desde planta baja. En la nueva normalidad antipandémica y técnica, Lucas Durso en la operación técnica, llamémosle, ¿no? Director técnico, ¿no? Representante legal, ¿no? Representante artístico y financiero. Financiero no, bien. La operación técnica, entonces, queda bien Lucas Durso. En la locución está Liliana Daunes y está Quique Pessoa. Yo soy Lara. Bueno, Lara también, a veces está Lara. Y bueno, ¿y yo? Vos sos el guardián-ashman. No, no, probá de vuelta, Lara. Vos sos Edun-ashman. Bien, no, tampoco. Pero no me sale. ¿No te sale? Edun-ashman. Bien, bien ahí, bien, Lara. Bueno, y en este programa estamos ofreciendo el libro Dibujos Urgentes, Testimoniar en Juicios de Lesa Humanidad. Lo pueden pedir a la producción del programa, ¿sí? Así comenzamos La Otra Oreja de hoy. Estás escuchando Desde La Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y desde Buenos Aires nos llega Estación Constitución. Estación no, Esquina Constitución. Esquina Constitución, un grupo que queremos mucho, pero más queremos al grupo, más a Santiago. Santiago, un querido músico, percusionista de varias bandas, y de Esquina Constitución nos presenta Estrellitas y Duendes. Hola, amigues de La Otra Oreja. Aquí desde Esquina Constitución les presentamos nuestra subversión de Estrellitas y Duendes, el clásico del maestro Juan Luis Guerra, con la participación especial de Juan Manuel Quieto, cantante de Los Totora. Viviré en tu recuerdo como un simple aguacero. Estrellitas y duendes, vagaré por tu vientre, mordiendo cada ilusión. Me tosté en tus mejillas como el sol de la tarde. Se desgarra mi cuerpo y no vivo un segundo para decirte que sin ti muero. Se olvida el idioma cuando dos hacen amor. Me tosté en tus mejillas como el sol de la tarde. Se desgarra mi cuerpo y no vivo un segundo Estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja de Mujer. Bueno, hace mucho tiempo que estamos haciendo el programa solo, ¿no? La pandemia ha hecho que, bueno, no tengamos músicos entrevistados ni nadie que venga a colaborar con nosotros. Pero hoy sí. ¿Cómo te va, Gerardo? ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo andás? Bien, ¿vos? Bien, bien. Bueno, ¿tu pareja bien? Mi pareja bien. Creo que la conoces. Creo que sí. Tati Almeida la conoce. Ah, ¿sí? Tati Almeida, que manda saludos a ella. A vos no te manda saludos. Ah, bueno. Mándale un saludo a Tati igual. Bien. Bueno, y elegiste una lista de temas para pasar en la otra oreja. ¿Por qué histórica de Sara Eve? Bueno, Sara Eve es una de las mujeres que tiene muchas cosas para decir. Elegí a ella, pero hay varias. Ella se hizo famosa a partir de que compuso la canción de La Tira el Marginal, que salía por Canal 7. A partir de ahí empecé un poco a indagar su discografía y realmente es una chica, una mujer que tiene muchas cosas para decir. Y esta canción me parece que es un resumen. Hay otras, me parece que es un resumen de lo que está... chica, de esta mujer maravillosa, tiene para aportarnos. Sabés que Sara, hicimos un programa con Sara Eve desde La Tribu en Buenos Aires, estábamos con ella y compartimos, ella como periodista, como preguntadora del cumpleaños número 90 de Mirta Baravalle, la madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Y bueno, y después de ese encuentro que tuvimos en la fábrica, en IMPA, sí, en la empresa recuperada, en la metalúrgica recuperada. Bueno, la invitamos al programa, hizo todo el programa con música no solamente de ella, ¿no? Una grosa. Una grosa total. Una grosa, muy comprometida desde Guernica, con las mujeres, por la interrupción voluntaria del embarazo, una gran campaña, y ahora estaba por España, creo. Sara Eve, histórica, presentamos Por la Otra Oreja. Ahí está, sonando Por la Otra Oreja. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. De tanto encanto, pictórica. De tan gustosa, rica. Tan quimérica, fabrica hormona, calienta, lubrica. Hasta los maricas, hechiza, satírica. A veces le da besos a Dios por unos pesos a vos. Gracias por ser como sos y te va. La salida te indica, irónica. Es una estética con poética, con la base que suena y cinética. Y simpatiza con el tipo de tu lírica, pero a vos ni te ubica, te desubica. Sube acá y sube acá, wow. Hacia adivinanza gitana. No tiene un método, lo hace con quiromántica. No tiene un título, tiene lencería erótica. Se pone romántica, un poco afónica, un poco histriónica. Te enferma de forma crónica. Primero te da forma, después te deforma. De tanto que sabe te informa. Con pocas normas, piensa en la reforma. Transformers, se transforma. Y con el ritmo cambia la forma. Forma la fila y aniquila. De forma atea, gracias a Dios es atea. Gracias a Dios. De tan histérica, histórica, antes que histérica, histórica. De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. De tan histérica, histórica, de tan histérica, histórica. Antes que histérica, histórica. De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. De tan histérica, histórica. Sin bikini con química, te lo dice. Con química, te lo

¿no? Sí, ¿está escuchando el programa? Sí, dice que sí. Está Isa de la Plata, que dice, inolvidable. Ella también estuvo en Sanón, que subió Nilda, la querida Nilda. Las Madres de Neuquén. Bueno, y reafirma, somos la revolución, tu enemigo es el patrón. Y me manda otra baldosa que teníamos nosotros a 30 años del golpe militar genocida, 76-2006. No olvidamos y resistimos. Está Pablo desde Bogotá. Está Cristina desde Mar del Plata, Cori desde Mar del Plata, Marcia desde Buenos Aires, Rocío desde Guanajuato, Tati Almeida desde Buenos Aires, Gigi del Gran Buenos Aires, del Sur, Elizabeth también escuchando, Sandra de Honduras, Lorena desde Mar del Plata, el Chusa desde acá, desde Mar del Plata, Susana desde Buenos Aires. Está Ángeles también escuchando desde Mar del Plata. Bueno, ¿y ahora qué elegiste desde México? Un poquito de hip hop de México, una banda que se llama Instituto Mexicano de Sonido. Una canción que de manera irónica, de manera satírica, hace una fotografía de la situación de México, del narco, de la participación del Estado. Realmente una letra buenísima. El narcopoder. El narcopoder, por supuesto. Uh-huh. Bueno, gracias Gerardo por estos discos. México, Instituto Mexicano de Sonido. Por la otra oreja. Somos víctimas de un estado confiscado, con un gobierno involucrado en las ganancias del narco. Es una nación podrida con la población herida. México, México, México, México, México, es México, México. O es el Chapo, tus hijos ya son sicarios. Muérdete la lengua que hay 30 muertos en Veracruz. Es todo un placer y orgullo saber que el turno es tuyo, que quizás mañana ya no llegues vivo a tu casa. México, México, México, México, México, es México. Blanco de coca y rojo tu sangre. Estado fallido, campeón. Orgullosos patios traseros al sonoro rugir del cañón. Y se siembre con tus manos la hierba al sonoro rugir del cañón. Y se siembre con tus manos la hierba al sonoro rugir del cañón. México.